Estamos de vuelta en su programa Hijos de la Tierra y a continuación nos gustaría tocar el tema del Tribunal Permanente de los Pueblos. Como ustedes sabrán, los días 27, 28 y 29 de mayo se llevó a cabo en Ciudad Juárez la audiencia introductoria de este Tribunal Permanente de los Pueblos y bueno, pues es un poco complicado digerir todos sus resultados, todas sus conclusiones en un solo programa, así que a través de los siguientes programas estaremos compartiendo con ustedes pues estos diversos resultados, estas diversas conclusiones a las que se llegaron en esta audiencia introductoria del Tribunal Permanente de los Pueblos Capítulo México. Y para empezar, quisiéramos compartir con ustedes un artículo de Ana de Ita que nos habla sobre la audiencia del maíz y algunas de las cosas que se discutieron en Ciudad Juárez, y nos da también un panorama general sobre la situación de devastación del maíz en nuestro país. Así que bueno, pues vamos a compartir con ustedes este artículo y en programas posteriores estaremos compartiendo más material y más información sobre esta audiencia introductoria del Tribunal Permanente de los Pueblos Capítulo México. Y el artículo de Ana de Ita dice así: La voz del maíz en el TPP. Un artículo de Ana de Ita. Los jueces del Tribunal Permanente de los Pueblos, TPP, concluyeron la audiencia general introductoria, celebrada en Ciudad Juárez entre el 27 y el 29 de mayo, afirmando: Los principios del libre mercado no son compatibles con la dignidad humana, ni con la sustentabilidad del medio ambiente. Una verdad que las distintas audiencias y el grueso de los mexicanos ha sufrido en carne propia y que ha dado origen a los más importantes movimientos sociales en las últimas décadas, pero que los gobiernos en turno se han negado a reconocer. Entre los agraviados están las organizaciones que convergen en la audiencia del maíz y ponen en evidencia los efectos que el libre comercio, la violencia y la impunidad provocan en la soberanía alimentaria y la autonomía de los pueblos. Desde diferentes pueblos originarios y estados del país, se encontraron con organizaciones y pueblos del estado de Chihuahua para explicar las principales afrentas. Alberto Gómez, de la Vía Campesina, afirmó: Las políticas agrícolas nos han condenado a dejar de existir como campesinos. El caso del maíz ejemplifica cómo el Estado mexicano, al favorecer las importaciones y no cobrar por ellas el arancel acordado en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, sentenció a los campesinos y también a los pequeños y medianos productores agrícolas a no poder subsistir con su actividad, y en cambio, benefició a un puñado de empresas transnacionales que ahora controlan el mercado mexicano de los productos básicos. Estas corporaciones, a través de sus prácticas monopólicas, fueron responsables de la crisis de la tortilla en 2007. Los jueces del TPP recomendaron estudiar los mecanismos posibles para la retirada de México del TLCAN, una demanda eje del movimiento El Campo No Aguanta Más, que se inició en 2003 justo en esta ciudad, con el bloqueo del puente internacional Córdoba-Las Américas para impedir el ingreso al país de productos agropecuarios. Desde 2011, se comprobó que la fuente de contaminación transgénica del maíz nativo fueron las importaciones de maíz provenientes de Estados Unidos. Josefina Santiago, una campesina zapoteca que cultiva maíz orgánico con semillas heredadas de sus antepasados, denunció la afrenta de contaminar con transgenes al maíz nativo en el centro de origen, un caso que no solo atañe al pueblo de México, dado las más de 75 razas y cientos de variedades nativas en riesgo de ser contaminadas con genes patentados por las corporaciones que son patrimonio de la humanidad. La audiencia del maíz hace responsable al Estado mexicano por el avance de la siembra legal del maíz transgénico, pues en 2009, Felipe Calderón, con un decreto presidencial, puso fin a la moratoria de facto establecida por un grupo de científicos conscientes de 10 años atrás. También, el Poder Legislativo es responsable al aprobar una ley de bioseguridad que únicamente define los pasos que las empresas deben seguir para obtener los permisos de siembra de cultivos transgénicos. Otras voces de los pueblos Wirraritari, Nahua, Totonaco y Tenec, denunciaron que la falta de reconocimiento de los derechos indígenas, así como los efectos de las políticas agrarias y ambientales, los han colocado en una situación de mucho mayor riesgo frente a las corporaciones que codician sus territorios y la naturaleza. Explicaron que el aumento de la pobreza y la migración en el campo es un efecto directo del abandono estatal de la agricultura campesina. Víctor Quintana, por el Frente Democrático Campesino de Chihuahua, relacionó la falta de rentabilidad de la agricultura con la violencia impune que se vive cotidianamente en el país y en su región, donde el crimen organizado ha llenado el vacío que dejó el Estado. El Estado mexicano ha condenado a millones de campesinos y agricultores a cambiar su forma de vida, atentando contra su identidad, obligándolos a migrar, invadiendo sus territorios, forzándolos a dejar lo que son. Para los jueces del TPP, el Estado mexicano, mediante sus políticas, ha vulnerado de forma masiva y sistemática un conjunto de derechos civiles, políticos, económicos y sociales de gran parte de la población mexicana. El TPP es el tribunal de conciencia de mayor prestigio a escala internacional, dedicado a juzgar casos de genocidio, crímenes de lesa humanidad, violaciones a los derechos humanos cometidos por los poderes mundiales. Para la Audiencia del Maíz, es una victoria que el TPP haya aceptado juzgar al Estado mexicano por la aplicación de políticas de libre comercio que atentan contra el maíz y los pueblos que son producto y origen del maíz. Y bueno, pues este fue el artículo de Ana de Ita, titulado La voz del maíz en el TPP, publicado en La Jornada. Y bueno, como les comentamos al inicio, estaremos compartiendo con ustedes más información sobre la audiencia introductoria del TPP en Ciudad Juárez en los siguientes programas, así que estén al pendiente. Vamos a escuchar ahora una canción y regresamos con más información aquí en Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres. Palomitas eran de maíz y los humanos tenían no raíz. Hoy son transgénicos, genéticos clonados, biotecnológicos modificados. Hoy son parásitos, engendros mejorados, farmacultivos contaminados. Ya no hay ni maíz, ya no hay maíz, ya se acabó nuestra raíz. Ya no hay ni maíz, ni no hay paloma, ni que nos carga la pelona. Nuestras semillas se pudren, se secan. Ponen bien cansantes de nacer. Nuestras familias se quejan, se alejan. En el pavimento no pueden crecer. Nuestras semillas se pudren, se secan. Y se ponen bien cansantes de nacer. Nuestras familias se quejan, se alejan. En el pavimento no pueden crecer. ¡Él es Dios! Nos comíamos y sembrábamos, lo desgranábamos en un tris y lo molíamos en un desliz. Se le notaba en la raíz y lo exportábamos hasta París.